llegó esa pelota, pelotón. Con tu cuerpo en movimiento, te voy a empezar a tocar para que tú puedas bailar el ritmo que estoy sintiendo. Eso es algo bien sencillo. Pero que dale. quiero mirar.